Interés Sur, el nuevo objetivo del Instituto Patria, el objetivo del cañón del Instituto Patria. Miren cómo primero ubican el problema en el kirchnerismo y no, y insisto, para mí no es que despegan a Alberto Fernández, sino que están tratando de crear una grieta como para poder seguir negociando, sí, tal vez, o negociar con Alberto Fernández. Y La Nación, en esa nota donde habla de la historia de Sur, bueno, hace todo una apología de cómo el kirchnerismo destruyó a la pobre empresa de Sur, aclara en la tapa que dice que de Sur nunca estuvo bajo el control de capitales nacionales. Bueno, es súper interesante porque es una manipulación berreta de la información, porque en realidad sí hay capitales nacionales, que es verdad que no controlan la totalidad de Sur, porque el control lo tienen, el accionista mayoritario son los italianos, la empresa Enel, pero en realidad hay una empresa de capital nacional fundamental, que es Nicolás Caputo. Uh-huh. Nicolás Caputo, el hermano de la vida de Macri, el integrante de la mesa chica del gobierno de Macri, tanto en Ciudad en su momento, pero después también en Nación, y que es accionista minoritario, el gran lobista, uno de los grandes lobistas del sector energético, junto con Aranguren y otros, durante el gobierno anterior. Entonces, eso es muy interesante porque ahí directamente casi se lo borra al final de la nota, hay apenas una mención que dice que es accionista minoritario, pero no en tapa. Y La Nación sigue con esta idea del enemigo y levanto un audio de Eduardo Feynman, que ahora lo vamos a escuchar, que fue en el pase que hizo con Fernando Carnota, en Radio Rivadavia, lo viralizó en las redes, lo viralizaron quienes en las redes, y con este estilo chicanero, conservador de Feynman, que también tiene una audiencia particular y un estilo particular. Feynman recrea la vieja, es muy gracioso porque la historia se repite tanto, recrea la vieja apología de Neustadt, ¿se acuerdan cuando Neustadt desarmaba el teléfono? Bueno, no, vos sí, pero a ver, hay mucha gente mucho más joven, Neustadt, un periodista de los años 80 y 90, desarmaba un teléfono de Entel, la empresa telefónica argentina, lo desarmaba en pantalla y decía, ¿dónde Rosa? ¿Usted cabe la patria? Acá dentro está la patria, porque estaba esta discusión precisamente de que privatizar era perder soberanía. Entonces, Neustadt planteaba esto, y además de la mano con esto hablaba del desastre de los teléfonos bajo el control del Estado y cómo había que privatizarlos para ser más eficientes. Algo casi idéntico plantea Feynman, lo que vamos a escuchar no habla del momento donde destrozan la calidad de los servicios antes de que fueran privatizados y donde además dicen que por la falta de ingresos de las empresas estaban cada vez peor y que gracias al aumento de tarifas están mejor. Eso es el comienzo. Vamos a escuchar el comienzo de la nota porque hay una pequeña frase donde justamente dicen ahora pagamos 1000% más, en realidad error, más de casi el 5000% más en muchos casos, pero bueno, sí, ellos dicen 1000% más, pero están mejor los servicios. Y después hablan de la soberanía nacional, que es lo que estábamos diciendo. A ver. Vamos a escuchar el audio de Feynman. Está bien, pagamos 1000% más, pero yo digo, en los últimos 4 años, la cantidad de cortes en verano había bajado. Sí, totalmente. O sea, entonces, no, viste, ahora se quieren llevar Costa del Sur. Y el día de mañana va a ser, no sé, no, Cablevisión. No, pero ahora es difícil. Vamos, digamos, va a ser más difícil. Sí, van por todo, pero digo que le va a ser más difícil el otro. Porque, acordate que viene de una derrota. Viene con Vicentín. Perdieron en cancha rayada. ¡Perdimos! Sí, Samba. Perdimos en cancha rayada. Porque ahora te van a levantar la bandera. Seguridad siempre energética. La soberanía. Siempre. Sí. Soberanía. Lo primero es soberanía. Vos imaginate que después de la pandemia van a tener un problemón económico. Con un problemón económico el año que viene, las elecciones las van a perder. Lo que digo no es opinión, es información, ¿eh? Lo que digo no es opinión, es información, ¿eh? Lo que digo no es opinión, es información, ¿eh? Bien, bien, muy muy claro, Mari. Con respecto a De Sur, lo que hay que aclarar es que es una privatizada que hace 30 años no invierte y que se han montado sobre las obras de Secva. Por eso los sindicatos hace tiempo no solamente lo vienen planteando ahora, sino también el gobierno de Cristina, que no se hizo, decían hay que terminar con las privatizadas. Es una deuda, ¿no? Es una deuda, y lo que no tenemos que olvidar es que en este aumento brutal, y digo brutal porque los resultados fueron de golpes, fueron realmente de destrozo para el pueblo, del aumento de las para el pueblo, para las industrias, para los comercios, para la fuerza productiva argentina, del aumento de tarifas, no tenemos que olvidar que alguien ganó. Porque uno dice, no sirve para nada porque todo sigue mal. No, no, alguien ganó, ganaron las empresas. Bien. Y La Nación, que es hermosa, La Nación es hermosa porque es transparente. Uno lee La Nación y no hay dudas. La Nación, en su nota, lo dice con toda claridad. Dice, qué bueno, porque el aumento de tarifas, así dice, ordenó las cuentas del sur y del norte. Pudieron volver a armarse. Es muy gracioso, o sea, sin ningún disimulo. Te dicen, lo están diciendo. Sí, fue una redistribución de ingresos para que las empresas vuelvan a estar bien. Las empresas que son grandes, multimillonarias empresas, algunas multinacionales. Entonces, acá está otra vez, y por eso lo relaciono con lo que vos hablabas antes, acá tenemos dos cuestiones. Uno, la soberanía energética en este caso, no solamente la soberanía en relación a capitales extranjeros, aunque en el caso de Sur esto corresponde así, en general, el tener el control de la energía para poder realmente convertirlo en un bien, en un derecho humano, cosa que Aranguren decía que no era, en un derecho humano y que además permite una vida digna. No solo la soberanía, sino también la pregunta de ¿a quién, para quién se gobierna? ¿A quién se le habla? ¿Quién es el que en realidad gana y pierde en todo esto? El pueblo, volvemos a lo mismo, el pueblo, las industrias, podemos, como decías vos, y yo creo que, como decías vos, en relación a la deuda, pero me parece que vale para todo, ¿pueden las industrias, el sistema productivo reconvertirse después de este momento? O sea, bien, todo eso es lo que se juega acá, y esto lo saben muy bien estos medios que en realidad están operando claramente para estos capitales concentrados, como lo vienen haciendo, escuchábamos bien, desde la época de Neustadt. Gracias, Mari, un fuerte abrazo. Abrazo grande. Mariela Pugliese, Medios, aquí en Punto de Partida. 17 de octubre, Cordobazo. 19 y 20 de diciembre, las luchas de nuestro pueblo en el corazón de la gráfica. Punto de Partida. Con las patas en la fuente de la historia. Viene intenso el programa, viene con buena información y reflexiones. Tenemos el gusto de saludar ahora al secretario general de la bancaria, dirigente de la Corriente Federal de Trabajadores, Sergio Palazzo. ¿Qué tal? Lucas Molinari te saluda. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, Lucas. ¿Cómo andás? Bien, bien. Bueno, ha salido a hablar estos días después de la triste foto de la CGT, del Consejo Directivo, ¿no? Porque ustedes también son CGT. ¿Cómo estás viendo el panorama del país, te pregunto, más en un momento donde la deuda externa está negociándose y estamos viendo en los matutinos, me imagino que ya habrás repasado las noticias, estamos viendo una extorsión a la Argentina con estos bonistas, le dicen algunos medios, que quieren que arreglemos como sea, de alguna manera, lo que planteó la AEA la semana pasada junto a la CGT? ¿Qué reflexión tenés en torno a eso, Sergio? Bueno, en principio, obviamente veo la situación futura muy complicada, no producto de políticas de este gobierno, sino producto de la pandemia y lo que ocasiona el decretar el aislamiento a partir de esa necesidad sanitaria correcta que ha establecido el presidente de la Nación y su equipo sanitario, de que los argentinos estén mayormente aislados, más allá de las actividades esenciales. Esto, sin duda, ese aislamiento va a ocasionar una situación económica, no solo en la Argentina, en el mundo. Y veo con preocupación la situación posterior. Lo bueno y lo ventajoso es que tenemos la oportunidad de decidir desde dónde salimos de esa situación económica, así como hemos salido o estamos transitando una pandemia desde un estado presente en materia sanitaria, que ha equipado sus hospitales, su servicio sanitario público, que ayudó al Servicio de Obras Sociales a equiparse para tratar esta pandemia, y también lo ha hecho en materia social, estableciendo el pago o contribuyendo con el pago de los ATP al pago del salario de trabajadores de empresas que no están teniendo actividad, o a través del IFE para aquellos compañeros que son monotributistas y no tenían actividad. También espero que desde ese lugar de estado presente sea el que se transite la salida económica post-pandemia. Uh-huh. Esto significa que la actividad financiera va a tener un rol fundamental en esto, porque va a ser la generadora del crédito para que las empresas y la economía se reactive, y es la posibilidad que tiene el Estado de poder direccionar el crédito para establecer un modelo de país que no se agote simplemente en una economía agroexportadora primarizada. Bien. Ustedes desde la Corriente Federal han planteado un documento muy interesante que creo que en los medios hegemónicos no se le prestó atención, porque bueno, justamente plantean cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la independencia económica argentina. Desde ese planteo que han hecho, ¿vos pensás que estaría bien que el gobierno haga una nueva oferta o que está bien que se plante? Porque de alguna manera, en estos últimos días, hay muchas operaciones mediáticas en decirle, bueno, si es un poquito más, ¿por qué no se acomoda el gobierno? Ahora, Alberto ya dijo varias veces que se tiene que plantar en esta oferta porque no puede más la Argentina. ¿Cuál es tu mirada? Bueno, el gobierno se ha venido corriendo de la oferta original, esto hay que decirlo. De lo que era la primera oferta a la de hoy, hay una diferencia en cuanto a cómo se ha ido manejando esto. También tiene que ver con una negociación, no es una imposición, es una negociación, y por eso el gobierno se ha ido corriendo. Ahora bien, quien tiene la llave de saber positivamente desde la política y particularmente desde los números de las arcas del Estado, del presidente, para saber y decir cuál es el último esfuerzo, no el último esfuerzo. Si el presidente dice que este es el último esfuerzo y que no se puede pagar más, hay que suscribir ese pensamiento y acompañarlo en esa decisión. Sí. Creo que él, más que nadie, con todo el tablero de comando sobre la mesa, es el que define cuál es la última oferta a partir de la recaudación del Estado, de la probabilidad de pago y de la probabilidad de pago en el marco de una pandemia. Porque lo que tienen que entender los inversores es que no en Argentina, en el mundo, o particularmente en gran parte del mundo, hay un triple default: el de los hogares que no pueden pagar sus cuentas, sus servicios, tienen que recibir asistencia del Estado. Argentina no es el único país que está imprimiendo moneda, lo están haciendo varios países, inclusive por sugerencia del Fondo Monetario. Está el default de las empresas, que no pueden asumir su responsabilidad y requieren de los Estados para que los ayuden para continuar. Y está el default institucional de los Estados, que no pueden pagar sus servicios externos de deuda externa. Entonces, en ese marco, aquellos que arriesgaron irresponsablemente en un plan de gobierno de Macri, casi como un aporte de campaña para lograr que Macri estuviera 4 años más en el poder y no pudieron, tienen que hacerse cargo de esas dos cosas, de que hicieron una inversión arriesgada al límite de que termine siendo un aporte político para la campaña de Macri, y tienen que hacerse cargo de que la realidad en el contexto mundial es absolutamente diferente a una realidad en una situación normal, donde uno puede hacer una previsión de qué puede pagar desde otro lugar, que es el crecimiento de la economía, y no desde el lugar de recuperar la economía de la caída que ha tenido producto de la pandemia. Claro, la pregunta es si son bonistas o inversores o son buitres que están teniendo una disposición geopolítica sobre Argentina. ¿Se puede entender en ese contexto? Mira, yo creo que todo el que arriesgó, de la forma en que arriesgó, en Argentina, con un plan absolutamente inviable como el que tenía Macri, no se puede considerar un inversor que sanamente haya dicho, uy, qué bien, Argentina, voy a ir a invertir. No, vinieron a especular y a jugar una timba que te puede salir bien o te puede salir mal, y son las consecuencias de jugar en ese tipo de negocios. Es lo mismo que si vos o yo tuviéramos plata y decidimos, mira, vamos a comprar el kiosco de la esquina. Che, pero en el kiosco de la esquina no hay barrio. Es decir, hay un kiosco que está en la esquina de tu casa y la mía, pero son las únicas dos cosas. Es decir, vamos a comprar nosotros dos, entonces ¿para qué vamos a poner un kiosco? ¿O para qué vamos a invertir en un kiosco que sabemos que no va a funcionar? Bueno, lo mismo es así. Si sabes que no va a funcionar porque no hay posibilidad de recupero de ese dinero en los términos de tasa, de plazo y en las condiciones que se entregó, que terminó siendo nada más que para gasto corriente, no para infraestructura, bueno, también tiene que hacerse cargo el riesgo del inversor, porque si no, ganan cuando el país tiene dólares para fugar y que se lleven los dólares producto del pago de los intereses de la deuda, y cuando les toca perder socializan la pérdida con el pueblo argentino. No es así la cosa. Sergio Palazzo, tema bancos. Sabes que estoy viendo una declaración de octubre en plena campaña de Alberto Fernández, que fue un mensaje fuerte que dio, que él dijo, vamos a dejar de pagarle a los usureros, y hablaba de las LELIX, que es esta herramienta que generó el gobierno de Mauricio Macri. Viendo los últimos meses de los bancos, sigue el tema de las LELIX. ¿Por qué no se puede cortar con eso? Lo que pasa es que eso hay que medirlo en términos de un igual cuando te preguntan qué valoración haces de la gestión del gobierno. Y no podés hacer ninguna si tenés que ser justo, porque sí. En enero acomodaron quienes eran el gabinete, en marzo empezaron a revisar el desastre que había dejado el gobierno anterior y cómo salir, y en marzo se declaró una pandemia mundial. Uh-huh. A partir que vos declarás una pandemia mundial, tenés situaciones que son extraordinarias, únicas, impensadas y de gravedad inusitada que vas resolviendo día a día. Entre ellos es la situación de emisión de la LELIX o la emisión de dinero.